Y si dejan, es cuando justamente lo que marcaba, empieza tu cuerpo a expresarte, volvé con algún dolor, con alguna cosa. Bueno, hablemos un poco de esta energía que se vivencia en yoga, es la energía vital. Sí, la energía vital, bueno, como sabemos que somos seres energéticos, somos seres de luz. Seres de luz. Somos seres que estamos compuestos por distintas energías, por distintos flujos, canales, distintos chakras, todos fuentes de energía también, cada uno con su función específica. Y bueno, estas energías son las que se tratan de desbloquear, hacer circular con las clases de yoga, con las prácticas de asanas, de respiración, visualizaciones, meditación. Entonces, nosotros nos encargamos justamente de eso, ir trabajando no solo los chakras, sino otras energías que también están en el cuerpo, otros canales, meridianos, uh-huh. y que en la práctica el alumno las empieza a trabajar, y bueno, es ese el equilibrio que después se siente después de una clase, con uh-huh. la práctica también constante. Y como me decías vos antes de entrar al aire, como cuando uno no está equilibrado, centrado, como que cuesta ir en una dirección, cuesta encontrar el equilibrio también, sí. físico, en la salud. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer, lo que hacemos en las clases y lo que tratamos de inculcarle a la persona, que también ella sea consciente de sus propias energías, que las conozca, que las regule, que sepa identificar cuando alguna de estas energías están bloqueadas. Hablamos de nuestro cuerpo energético, ¿cierto? Que se sí. manifiesta a través de nuestro cuerpo físico. Generalmente hay una dolencia, una enfermedad, algo que a nosotros nos dice que nuestro cuerpo energético está bloqueado. Generalmente el bloqueo de energía es el que produce una enfermedad. Exacto, es así. Y es clave la respiración, Mariano. Yo leía una frase que la estaba buscando para compartirla porque me parece que habla un poco de esta energía. Dice, cuando la respiración se dispersa, la mente está inestable, pero cuando la respiración es rítmica, entonces la mente está estable. Es esa energía vital a la que apuntamos, ¿no? Claro, sí. La respiración rítmica y consciente nos ayuda mucho a traernos al aquí y a la ahora, a ver qué pasa en nuestro cuerpo. Vamos sintiendo la respiración, vamos tratando de hacerla más abdominal posible, como ya comentamos en otras ocasiones, ¿no es cierto? Lo abdominal es sinónimo de relajación. Cuando uno respira ya más arriba, a nivel intercostal, sí. en estado de alerta, es como respiramos habitualmente. Acá quiero detenerme y que me ayudes vos, por supuesto que sos el experto en esto, porque ayer, sin ir más lejos, y no solo ayer, toda esta semana, me he cruzado con gente que me ha preguntado esto, Mariano. ¿Cómo hago para controlar mi mente cuando me provoca que me enoje? Entonces, fíjate que en ese momento yo... Me salió, pero tomo conciencia que es real. Respirá, porque cuando uno se enoja, la respiración es diferente. Es como muy sí. de acá, del pecho, y uh-huh. se es rápida, ¿cierto? Sí. El sistema simpático se activa. El corazón empieza a latir más fuerte. La respiración se acelera. Eso en situaciones de enojo, de ansiedad. Podemos ir manejando en el auto, ver algo que no nos gusta, una situación que nos genera ese estado, nos agitamos, nos pone un poco más violentos. Entonces la respiración es una herramienta que realmente la creación nos da para nosotros regularnos. Una de las tantas herramientas que tenemos, pero yo creo que la más eficaz, la más fácil, la que tenemos a mano, es simplemente tener esa decisión de decir, bueno, solo voy a respirar, solo voy a pensar en la respiración, uh-huh. la voy a sentir, voy a llevarla a lo más bajo de los pulmones. Hacemos que el abdomen se vaya hacia adelante. Esa es la respiración abdominal que estamos claro. hablando, que es la que nos lleva a serenarnos. A ver, vos que estás escuchando, que nos sigas. Claro, lleva a serenarlo. Podemos ayudar un poco si solo escuchar la respiración a veces nos puede dispersar. Podemos ayudarnos con una cuenta Uh-huh. Respiramos, hacemos un ciclo de inhalación, exhalación, contamos uno, inhalamos, exhalamos, contamos dos, así contamos. Uh-huh. Cuando lleguemos al 10, vamos a sentir que ese estado de alerta ya bajó. Claro. Ya bajó. Por lo menos el pecho se calmó. Claro, y la mente se serenó. También. Podemos ver las cosas de otra manera, podemos actuar un poco más centrados. Además del estímulo a nivel energético que esta respiración hace, justo lo que hablamos de estos centros de energía. Hay un centro de energía muy fuerte que se encuentra en el abdomen, muy relacionado, cerca de la zona de nuestro segundo y nuestro tercer chakra. Uh-huh. Es un punto que le han denominado Tantien, el caldero inferior. Uh-huh. O río de energía, como sería en español. Los japoneses le han dado el nombre de Hara. El Hara. Ah. Entonces es realmente como una batería. Es un centro donde se acumula la energía y le da la vitalidad a todos los órganos también. Un Hara o un Tantien bien equilibrado, con buena circulación de energía, mantiene a los órganos en buen estado. En buen estado, sanos. Uh-huh. Entonces esta respiración trabaja cerca del Tantien. Entonces ayuda también a, digamos, dotar de energía a los órganos que pueden a veces estar un poco débiles. Por eso las personas, a medida que pasan los años, pierden energía, tienen esa tendencia a enfermar, más enfermedades también. Entonces esta energía hay que mantenerla siempre en circulación y bueno. Y la manera es respirando. Con o sea, la respiración ¿no? sí. se equilibra. Con asanas también, visualización, pueden ver a veces cuando alguna sensación se instala en el estómago, una uh-huh. sensación de ansiedad, de angustia, cual sea, la práctica de la respiración también va a hacer de que esa sensación se disperse, se disipe. En realidad la vamos a dejar de sentir si contamos hasta 10, respiramos un poco más. La eliminamos. Sí, la eliminamos. La eliminamos porque nosotros, ser energía también nos da la capacidad de manejar nuestras energías. Y eso es una herramienta muy, muy fuerte que tenemos porque podemos manejarla y generarla. Nosotros mismos. Dirigirla nosotros. Sí. Por eso le decía a Mariano en privado, bueno, lo voy a decir ahora, que arrancaba justo porque venía él con este mensaje de Rubén Cedeño del libro El Rayo Verde, que no lo había dicho, de la salud. Digo, si una persona no está bien, ni anímicamente, ni mentalmente, o sea, empoderada, le vamos a decir, tomando sus propias decisiones, es como que le pasa la vida y cualquier cosa del exterior lo lleva a que sea más importante que uno mismo. Claro. Y fíjate que desde ese punto no sos consciente de nada, entonces muchas veces mucho menos de la respiración. O sea, se respira automáticamente. Entonces te va a poder un enojo, te va a poder cualquier cosa que no necesariamente es positiva. Es más, hasta lo positivo pasa de largo. Sí. Porque no lo ves. Sí, sí. En sí, un estado cual. Así que no es de conciencia. Claro, un estado como automático, que a lo mejor no tomamos conciencia ni en el lugar donde estamos, ni en el lugar de que estamos trabajando. Nada, como que todo pasa muy invisible a nuestros ojos, digamos, lo positivo más que nada. Que no, y vemos, no vemos cosas. Una amiga me decía ayer, ¿sabes qué? Veo cuando ando a 1000 en el auto manejando, después me doy cuenta, ¿y a quién le quiero ganar? Dice, y de a poco empiezo a bajar, pero me cuesta, me dice. Y esa es una de las amigas que me preguntaba, ¿y cómo se hace para parar la mente? Ahí va la respuesta. Puedes hacerlo controlando tu respiración, respirando, exhalando. Y bueno, por supuesto, yo siempre insisto, tómate una clase de yoga, sácate mitos, cosas que te hayan dicho, ¿no? Claro. Y vivenciala vos mismo. Claro, y nosotros siempre hacemos hincapié en que vayan y prueben una o dos clases. Sí, sí. Y vean si les gusta, sin compromiso alguno, si es lo que esperaban, y ver. Probar una clase para ver de qué se trata, ¿no? Y ir viendo esto, la energía, como decías del libro de Rubén Cedeño. Claro. Y de cómo esta energía también, bueno, y muy, muy relacionada con nuestro segundo chakra, Suadistana, ¿cierto? Están ubicados muy cerca. Uh-huh. Tantien está a unos dos dedos hacia adentro del ombligo, uh-huh, a la misma altura, entre segunda y tercera vértebra lumbar. El chakra suadistana está un poco más abajo, trabajan en relación, que es el chakra de nuestro lugar, ajá, de nuestro lugar, la vivienda del propio ser, como lo dice el nombre, de qué hacemos, de nuestra fuerza de voluntad, de las decisiones que tomamos. Entonces, tener este chakra equilibrado también. ¿El segundo es este? El segundo, sí. Ahí sí, vemos, sí, cuando nos falta voluntad, tenemos, porque está ese chakra cerrado. Ese, ¿no?, chakra cerrado. Tenemos Muladhara, nuestro chakra raíz. Una buena forma de trabajar todos estos centros energéticos es trabajando un poco Muladhara, nuestro primer chakra, nuestro chakra raíz, que nos conecta con la Tierra, nuestro lugar en el universo. La Madre Tierra no es otro. Necesitamos conectarnos un poco con la Tierra. Trabajamos esto con equilibrios, posturas de pies. Pasamos a Suadhisthana, este chakra que nos hace ser más protagonistas de nuestra propia vida, nuestro lugar en esta tierra. Uh-huh. Y lo trabajamos con posturas de pie como héroes que nos dan fuerza, como barcos, fuerzas abdominales. Los estiramos también para que la energía circule. Contraemos, hacemos fuerza para que la energía se concentre. Luego, entonces, ayudado con la respiración, todo esto, y es salud porque nos permite oxigenar el cuerpo, claro, los oxigenar órganos, el cuerpo, tener esa fuerza de voluntad también que uno necesita para empezar una práctica, para empezar una mejor alimentación, para dejar de lado algún vicio. Todo es a través de la fuerza de voluntad, que es lo que vamos a trabajar con este chakra. Bien. Como una entrevista veía de un... Bueno, el periodista le pregunta a un maestro de yoga, uh-huh, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo empiezo a vivir una vida más sana? Uh-huh. Vivo en la ciudad, tengo contaminación en el aire, en los sonidos, como mal... Todo junto. De vez en cuando tomo un poco de alcohol, fumo. ¿Cómo empiezo a vivir una vida más sana? Uh-huh. Y la respuesta es, trabaja tu fuerza de voluntad. Porque para empezar todo eso uno necesita fuerza. ¡Qué bueno! Fuerza de voluntad, no otra cosa. Es verdad, ¿eh? Y eso es lo que este centro de energía nos estimula, nuestra fuerza de voluntad. Entonces, bueno... Es real, ojo, que la necesitamos, como en el ejemplo lo muestra, para todo. Sí. Para controlar alguna mala emoción, para levantarte temprano, para tomar la decisión de dejar o empezar un trabajo, ¿no? Claro. La fuerza de voluntad es imprescindible en nuestra vida, no lo había notado. Tanto para empezarlo o como para dejarlo, como para decir esto no me hace bien, exacto, realmente lo dejo, o para tomar un camino que uno no tenía esperado. Para todo es como una iniciativa que hay que mantenerla fuerte. Para una emoción, como dijiste, uh-huh, para realmente decir, a mí no me va a ganar esta emoción. Exacto. Entonces eso también es voluntad. Sí, sí, la necesitamos. Entonces es lo que generalmente se trabaja. Ahí está, para controlar tu mente, con fuerza de voluntad también. Bueno, la verdad que de maravillas. Probá una clase si no lo has hecho todavía. Tenés tiempo. Estamos empezando el año y no te sientas mal. Lo digo por mí también. Cuando uno dice, ay, ya vamos terminando el tercer mes y todavía, y tenía pensado empezar en marzo, o quise hacer algo. No importa lo que no hiciste, ya está, para atrás, ¿verdad? Es pasado. Arranquemos. Y si sentís la semana que viene, aunque va a ser más corta, probá la semana que viene. Y si venías haciendo yoga y de repente hay algo que obstaculizó el camino, trabajá tu fuerza de voluntad yendo a la primera clase y después todos los caminos se abren, ¿verdad? Es así. Qué lindo fue ver las fotos, Mariano, de esta primera promoción. Contame, ¿has podido tener contacto con Nancy? Sí, sí, he hablado con ellos y re contentos todos. Porque trabajamos todo el año pasado, chicos le pusieron un montón de garra yendo a cursar, practicando, viajando, porque un viaje largo hasta Córdoba, llegar y hacer una jornada, rendir todo el día. Y bueno, aprobaron todos. Qué lindo. Todos exitosos, nuevos instructores en San Juan. Maravilloso. Bueno, vamos a destacar para quienes quizás es la primera vez que nos escuchan, en CEN, Centro de Enseñanza Narayani, pueden estudiar el instructorado. Ya están abiertas las inscripciones para este año, ¿verdad? Hay gente inscripta. Uh-huh. Ya en abril empezamos. Perfecto, estamos ahí. ¿Qué día de abril? Sí, el 19. Bien. O sea que están a tiempo todavía. Pero estamos hablando, le preguntaba yo, de esta primera promoción, porque se hizo el primer año de instructorado el año pasado. O sea, no es que sean dos o tres. Estoy hablando de la primera promoción. Sí. Se cursa todo el año aquí en San Juan, que es maravilloso para aquellos que no tienen tiempo o dinero para estar viajando permanentemente a Córdoba. Entonces, claro, el final es el que se rinde allá. Se rinde allá, sí. Lo toma la máster, la presidenta de la Unión Cordobesa, Elsa Rodríguez. Sí. Y bueno, nosotros brindamos el contenido de cada módulo aquí en San Juan. Es primera vez que lo hicimos el año pasado. Y bueno, ahora la nueva promoción que ya se está gestando. Ya ha llegado esta primera promoción a San Juan con sus acreditaciones de que son instructores y ya preparando esta segunda camada, vamos a decir. Uh-huh, sí. Que empiezan, vamos a grabarnos el 19 de abril. De abril, sí. Perfecto. Sí. Día sábado. Sábado. Perfecto. Sí. Siempre se va a cruzar. Siempre va a ser el sábado. Uh-huh. Sí. Sábado, el segundo sábado del mes. Uh-huh. Vamos a ir de todos modos charlando con los alumnos porque siempre alguien que no puede, tratamos de acomodarnos. Bien, bien. Y es una jornada que dura desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas, más o menos. Perfecto. Y se ve todo el contenido, teórico, bien, práctico, respiraciones, saludos. Lo mismo que el año pasado, lo vamos a recordar para la gente nueva, tranquilamente algún profesional de la salud que sienta estudiar el instructorado porque sienten que les va a ayudar en su carrera, tranquilamente lo hacen porque muchos de esta primera promoción lo son, ¿verdad? Son profesionales, y no todos de salud, ¿eh? Claro, no, hay de todo, hay profesionales de todos los ámbitos. Bien. Lo hacen para conocimiento personal, para luego ser instructores, algunos también. Entonces, bueno, es conocimiento. Es conocimiento, exactamente. Así es que si vos querés inscribirte, ni lo dudes, te acercas por Almacén, allí está, como siempre, la carpeta, pueden hacer consultas, estás claro, vos, Mariano, y si no, llaman a los teléfonos de ustedes. Claro, sí, ahí está el contenido de todo el seminario, los módulos, para ir viéndolo, que sepan de qué se trata. Perfecto. Ya saben que en cualquier horario se pueden acercar hoy en la mañana. Y si no decimos tu teléfono, ¿te sabes el de Nancy de memoria? No. Bueno, no, decimos el tuyo. Lo tiene tengo roto, mi ayuda. Entonces. Cierto. Bueno, decimos tu número. Bueno. Para la gente que quiera consultar ya, sacarse dudas ya. Sí, pero igual suena, ustedes saben que pueden acercarse por el almacén, que permanentemente allí pueden hacer cualquier consulta y prepararse para el 19 de abril, esta segunda camada de instructores. ¿El número? Sí, es 155-08-7910. Perfecto. 155-08-7910. Ahí estamos entonces. Gracias, Mariano, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Me dejaste energizada, bien con energía vital aquí para continuar en este sábado. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande, un abrazo de luz a Nancy, que está recién llegadita de Córdoba, más que feliz con toda esta gente maravillosa que fue a probar el examen. Gracias. Zen, Centro de Enseñanza Narayani. Un espacio Zen.